esta cancioncilia de New Age de Michael Nyman nos indica que estamos en el espacio que nos trae cada dos semanas el Instituto Ouroboros. Y esta semana vamos a saludar a José María Martínez y a Vicente Millán, que nos vienen a hablar de Napoleón Bonaparte dentro de la historia, porque como sabéis estamos dedicando este programa muy especialmente al noveno torneo de Séneca de debate, que versa en torno a la figura de Napoleón. José María, Vicente, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bueno, oye, yo os voy a dar bola, ¿vale? No, voy a procurar interrumpiros, porque aquí lo que interesa es escucharos a vosotros, no a mí, que soy un papagayo, ¿vale? Y os voy a dar bola a vosotros para que nos habléis de Napoleón, lo que os parezca, de vez en cuando a lo mejor suelto un chascarrillo y ya está. Pues nada, empezamos. Pues nada, fíjate, pensaba yo hacer ese papel, así que ya vamos a ser dos. Vamos a ser dos. Porque aquí el que sabe del tema es mi gran amigo Vicente, que tiene años de estudio comparado conmigo en materia histórica y que, por supuesto, tiene mucho más que aportar a esto. Además, nos trae un tema que es interesante, como el otro día lo comentaba con nuestra amiga Adelina también, le digo, mira, este tema es muy Vicente. Y coincidía conmigo en que estaba de acuerdo en que efectivamente lo era. Pero está bien que lo presentes tú mismo, Vicente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya me comentaste que vamos a hablar de la otra parte de la figura de Napoleón. Uh-huh. Ahora creo que se celebran el 200 aniversario. Sí. Es una figura que, por supuesto, en Francia es casi Dios, pero no conocemos la otra parte. Tiene el lado parte, oscuro, ¿no? El lado oscuro. No, el lado oscuro es bastante oscuro, por cierto. Sí, sí. Porque, claro, aquí solo hay un país que tiene leyenda negra, nosotros. Uh-huh. El resto no. El resto son todos magníficos, la colonia fue perfecta, pero no. Os cuento. Sí. Cuando la Revolución Francesa llega a su fin, Francia abolió la esclavitud. Ajá. Es el primer país que lo hace. 8 años después, un tal Napoleón Bonaparte volvió a instaurarla. Vale. Es el único país del mundo que lo ha hecho. Pero de forma abierta, no de forma encubierta. No, no, no, abierta totalmente. Volvió la esclavitud como hacía 8 años antes. Ajá. Ese es Napoleón, ¿eh? ¿Y cómo responde la sociedad francesa a eso? ¿Bien? ¿Lo acogen bien? No. ¿O porque lo había dicho Napoleón había que callarse? El asunto interesante es que cuando abolen la esclavitud, porque Francia, sobre todo, se nutría del río Senegal. Ajá. Sus esclavos salen del río Senegal. Sí. Desde San Luis hasta Baquel. Uh-huh. Una vez al año, ellos iban con sus barcazas y los propios africanos le entregaban a su gente. Vamos, vendían a su propia madre literalmente. Madre mía. No existe un solo documento que un francés cogiese a un africano. Eran ellos mismos. Sí, ¿eh? Claro, cuando le abolen la esclavitud, le rompen todo el sistema económico que tenían ahí desde hace 300 años. Y se montó un pollo de cuidado. Claro, está hablando de las poblaciones africanas. Claro, claro. De las que se nutrían de esclavos. Sí, sí. Además, sobre todo era población islámica que esclavizaba a no islámicos. Ajá. Que eso ha quedado, hoy en día todavía queda eso en la cabeza. ¿Sí? ¿Quién es quién? Uh-huh. Obviamente, no me juegues con la cosa de comer. Claro. Napoleón se ve obligado a volver al viejo sistema. Para uno y para otros. Porque hay gente que vivía de eso. Estamos hablando que la droga de hace 2 siglos no era la coca, era el azúcar. El azúcar, sí. El azúcar. Y el azúcar se trataba en el Caribe, en Santo Domingo, ajá, en Cuba. Y en lo que llamaban los ingenios de azúcar, sí, lo que trabajaban eran esclavos. Esa droga no podías pararla. La sí, otra era el tercero. O sea que había todo un sistema económico detrás de la trata de esclavos que se vio totalmente tocado en el momento en que dejó de permitirse la trata. Fijaos que Napoleón Bonaparte traiciona a la República, traiciona a la Revolución, al volver a instaurar la esclavitud. Y Bonaparte traicionó todo. No muy buen amigo mío, por cierto. No, ¿verdad? No. ¿Y en el resto de Europa, Vicente, en el resto de Europa lo siguen a Napoleón en ese sentido o se queda solo? No. Napoleón es un personaje francés para Francia. Sí. El resto de Europa ya tiene lo suyo con otros. Pero claro, en Francia te lo venden como la Dalí de las libertades. Mentira. Uh-huh. No, mentira. Pero, vamos, es Francia. Estamos hablando de un país especial. Bueno, por aquellos tiempos éramos todos muy especiales, ¿no? Sí. Éramos todos muy especiales. Sí. Se trata, pero fíjate que bueno, las colonias duraron mucho tiempo. Pero vamos a ver. En el caso francés, la colonia es muy tardía en África. Sí. Ellos empiezan a hacer colonias en 1850, o sea, a mediados del siglo XIX. Eso es muy tardío. Uh-huh. Y empiezan a hacer colonias porque ven cómo los ingleses están haciendo la suya. Uh-huh. Y esto fue un correr y tirabante. Francia abole la esclavitud en 1848. Uh-huh. Que no está nada mal, ¿eh? Sí, pero ahí lo que te quiero decir con eso es que hay esclavitud en otros lugares o en otros asociados a otros países mucho más tarde, incluso después de esa fecha. O sea que, hombre, a lo mejor no fue solo Napoleón el que se apuntó a eso, ¿no? Bueno, España y Portugal. Bueno, y Bélgica, ¿no? Bueno, sí, y Bélgica, por supuesto. No vamos a hablar del Congo. Claro. Pero España y Portugal es muy gracioso porque Portugal y España seguían cuando Inglaterra le abordaba sus barcos negreros. Sí. Y España actuaba como, como a España, en plan pymes, pequeñas empresas. Sí. Su barquito pequeño, sus esclavos, y se lo llevaban a Brasil o a Cuba. Ellos fueron los últimos, ¿eh? Sí. Vamos, que creo que la esclavitud en Cuba es de 1890 y tanto, cuando se abole. Claro, que por eso digo que yo tomaría la referencia, no exacta, pero sí de que la esclavitud hasta no hace mucho en términos históricos ha estado presente en muchos lugares del mundo. En Mauritania en 1981. Pues, fíjate, hasta hace nada. ¿No? Y sigue habiendo esclavos. ¿Y era realmente era tan importante mantenerla desde el punto de vista de la economía de Europa? Porque sí. Fíjate que en el debate, imagínate que yo es que intento hacerme a la idea de que estoy en el debate de Séneca, y por si alguno de nuestros oyentes no lo conocen, yo que he tenido el honor de participar como juez en alguna edición, al menos en algunos debates, la dinámica es un poco está, o sea, para mí me parece muy interesante porque plantean un tema que previo al debate que tú debes preparar tanto para defenderlo si te toca a favor como en contra, y la pregunta este año es si fue Napoleón beneficioso para Europa, claro, en el sentido, por ejemplo, del que estamos hablando ahora. Estaríamos hablando de la economía europea, quizá a través de la influencia francesa. ¿Realmente era tan importante el aporte de esta mano de obra esclava a la economía del momento? Vamos a ver, tú no puedes entender la acumulación capitalista del siglo XIX sin el comercio de la trata de esclavos. Uh-huh. Está relacionado. Tanto ¿sí? Francia, como Inglaterra, como Portugal. Todos. Pero ¿y había intercambio dentro de Europa o era solamente una extracción desde el lugar donde se se nutrían, digamos, las naciones europeas de esa mano de obra esclava hacia el país en concreto? La clave estaba en, sobre todo en Santo Domingo, ¿sí? Porque o va a sonar un sitio llamado Haití. Ajá. ¿Quién mandó castigar la revuelta en Haití de los esclavos? Un tal Napoleón. Ajá. Menos mal que los esclavos se dieron cuenta que había que matar a todos los blancos y violar a las blancas. Y se acabó el rollo. Vaya. Entonces es un sistema extractivo de lo que después serían las colonias. Ajá. En estos momentos estamos hablando de un sistema que se llama las factorías. No es la colonia. Después llegaría la colonia. Que es más burro. O sea, es capaz de extraer mucho más. Pero toda la acumulación capitalista en la Europa del 19, ¿sí?, es la trata. Claro. Uno iban para el algodón en Norteamérica, otros iban para el café, otros para el azúcar. Lo que se vendía en la época. Entonces, en ese sentido, quizás Napoleón no es que... O sea, quizás que Francia había querido correr más de lo que le tocaba, ¿no? O sea, que la Revolución Francesa abole una cosa que como que el mundo en ese momento aún no había llegado al punto de poder abolir de forma global. Como que Francia se quedaba atrás y Napoleón quiso volver a retomar aquello que estaban haciendo el resto de países de su entorno, ¿o qué? Vamos a ver, la revolución francesa históricamente es muy importante. El problema es la economía. Claro. En el momento que tú le tocas a ciertos poderes, te toca callar. Eso ha pasado siempre. Uh-huh. Lo curioso del asunto es que no solo era Francia quien sufrió con el problema de la abolición. ¿Sí? Eran los propios africanos. Claro. Que vivían de vender al vecino de al lado. Todo estaba tranquilo. Uh-huh. No había ningún problema. En el momento que se abolió la trata, surgieron los problemas. La había roto su economía. Todo el sistema económico que... Sí, basado en la trata. Claro. Porque a nosotros nos venden, la trata atlántica. Eso era una bestia. No, la trata de verdad no era atlántica. Era norteafricana. Uh-huh. El Islam. Si os dais cuenta, lo primero que hacían la gente del ISIS es controlar la trata. Es un sistema económico. Lamentablemente. Bueno, es un sistema económico que ha mantenido a todos los imperios africanos. Uh-huh. Y del cual se aprovecharon los europeos. Que por muchas cosas buenas que se puedan decir de Napoleón, quiero decir, porque luego, si tuvieras que prepararte ese debate a favor, ¿tú qué dirías, Vicente? ¿Tú algo bueno podrías decir de tu amigo Napoleón, al que veo que tampoco te gusta? Hombre, de mi amigo Napoleón, primero subestimar a los andaluces. ¿Sí? En Bailén. Ah, bueno, claro. Porque unos tipos que cogen unas pullas para los toros y les meten una navaja a 7 muelles, atadas, y se enfrentan al mayor ejército del mundo, respeto. Sí, hombre, eso. Que es lo que pasó en Bailén. Segundo, hay que ser muy inteligente para tener 2 frentes en Europa. Nuestro amigo Hitler hizo el mismo error. Bueno, amigo, vale. Entrecomillemos. Sí. No, pero hizo el mismo error, macho. Hostia, le metes caña a los rusos y tiene un frente en España. Muy bien, chaval. ¿Qué hizo Napoleón? El código penal, porque no se me ocurre otra cosa. Bueno, fomentó la academia, ¿no? La academia, que bueno, que en el fondo tuvieron sus frutos desde el punto de vista científico. El amigo Napoleón lo que hizo al final, porque al final fue vencido, sí, fue darle de comer a la reacción. ¿Qué quedó después de Napoleón en Europa? Nos quedó el amigo Fernando, el rey Felón. Sí. O sea, España devastada. ¿Qué quedó después de Napoleón? Bueno, pero, nada. Pero es que España se la regaló Fernando y su papá Carlos, se la regalaron a Napoleón, ¿sí? Así muy... ¿Sí? Que son tiempos muy, muy complicados de hablar así, o sea, es que es muy complicado, porque la verdad es que lo que estás diciendo tú, lo que quedó después, madre mía de mi vida, lo que nos ha quedado a nosotros, en nuestro propio país, la herencia que nos ha dejado aquello ha sido calamitosa, calamitosa. Sí, sí, pero en toda Europa, ¿eh? Mira, bueno, mira cómo quedó Francia después. Claro, pero es que fíjate cómo quedó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si tú tienes la osadía de querer dominar medio mundo, o lo consigues, o cuando antes o después ese medio mundo responda, pues te conviertes en un paria porque, por supuesto, van a quererse tomar todo lo que le has quitado. Entonces, es lo normal. Lo que pasa es que culturalmente... no sé si ese influjo del imperio napoleónico es positivo, digamos, a nivel europeo o no. Es verdad que en el tema que estamos tratando de la trata, creo yo que es más una reacción de Napoleón a decir, bueno, vamos a ver, esto todo el mundo lo hace, nosotros hemos decidido no hacerlo tras la revolución, pero qué leche. Oye, que no podemos estar en desventaja con respecto al resto del mundo y volvemos a lo mismo. No sé si si de forma peor que como lo hacían otros países. No sé si era más cruel, más sanguinario, más crudo, más poco... Es que no sé, que no podemos hablar en términos humanitarios de algo tan grave como la trata de personas, ¿no? Y la esclavitud. Pero claro, intentando trasladar esto a una época histórica y sin juzgarlo con nuestros ojos de hoy, no sé si lo que hizo fue un poco, en este sentido de la esclavitud de lo que estamos hablando, era amoldarse a los cánones que había en ese momento. Hombre, yo lo veo sobre todo como un asunto económico. Porque estoy seguro que él pensaba... que tenía Santo Domingo, tenía la Luisiana, y por ahí podía entrar a lo grande. Pero para eso se falta mucha mano de obra, que la estaban sacando básicamente del Senegal. Y lo hacían todo, ¿eh? Ingleses, portugueses, aquí todo quisqui ha hecho trata. Sí, sí, por eso digo. ¿Tú crees que Napoleón con esos movimientos... pretendía o tenía la intención de ir más allá de Europa en lo sí, que sí, estoy seguro. A la conquista militar y tal? Estoy seguro. Eso estoy seguro. Sí. No sé, pero porque, ya no sé yo, quiero decirte que no sé si quedan registros que testifiquen eso, que de alguna forma digan, no, es que ha quedado reflejado en tal documento, en tal acuerdo, en tal no sé qué, en el que Napoleón tenía intención de... Solo por el interés que tuvo. En abortar la revuelta en Haití, te digo yo que algo tenía en cabeza. Si no, no manda tanta tropa. Es decir, que tú claramente podrías, en el debate del torneo Séneca, sería un gran valor en contra de Napoleón, pero que a favor te sería complicado, ¿no? Hombre, a mí Napoleón, para mí es un traidor. Uh-huh. El traidor a la revolución. Cabe recordar, para quien no conozca a Vicente, que ha estado mucho tiempo viviendo en Francia, ¿no? Si no me equivoco, y que sabe bien de lo que hablas cuando habla del país galo. Hombre, algo sabemos. De todas formas, la figura de Napoleón ha tenido varias fases. A partir del año 90, en los libros de educación francesa, ya empieza a cambiar. ¿Sí? Ya no es tan bueno. Ya tenemos otro Napoleón. Eso pasó aquí con los conquistadores españoles. ¿Sí? Que yo cuando tenía, que era chico, ¿sí? pues eran héroes. ¡Buah! Unos tíos machotes que conquistaron y ya tenemos otra imagen. Ya no son así. Pues con la figura de Napoleón en Francia está pasando eso. Ya no es tan ese tío tan majo. Tiene su sombra. Fue un dictador. Sí. Que hay que tenerlo claro. Y nunca se vendió, digamos, a Napoleón para los franceses como un dictador. ¿No lo ven así? No, hasta hace poco, Napoleón hace era poco, el mismísimo, tío. Así como lo hay, ¿eh? Y el Napoleón. Que, no sé, tú me dices, a ver, ¿qué ha hecho Napoleón por la humanidad? Esto me recuerda mucho a la escena de los Monty Python en la que el Frente Judaico Popular está decidiendo, bueno, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Ahí vamos. Y viene alguien y empieza a decir, bueno, la calzada. Bien, ¿qué hizo un francés como Pasteur por la humanidad? Hombre. Bueno, salvarnos a todos. Claro. Es que son personajes muy diferentes. Uh-huh. Pues sí. Napoleón. Matar gente, meter a Europa en guerras estúpidas, no es el tipo de personaje que a mí me guste. Y los valores de la Ilustración, podemos decir que Napoleón los llevó o los repartió por Europa con su... A costa de batalla y de conquistar y tal, pero al final... ¿No terminó extendiendo los valores de la Ilustración? Ni mucho menos, lo utilizó. Sí, ¿no? Eso fue utilizarlos. Napoleón tenía otros fines. Estamos hablando de un señor que se coronó. Emperador. Vamos, y eso la Ilustración no entra en cabeza. Pero lo más alejado de los valores de la Ilustración es coronarse emperador, claro. Sí, sí, absolutamente. Entonces, él jugó a eso. Pues sí. Pues nada, no sé qué añadir. Mira que yo estoy jugando a ser el abogado del diablo. Oye, yo se me ocurre, así hablando de los Bonaparte, de Pepe Botella, ¿qué podríamos decir, Vicente? Hombre, el gran borracho. Aparte del gran borracho, ¿tú qué crees? Muchas veces se hacen hipótesis de cómo hubiese sido nuestro país si en vez de que hubiese ganado... Digamos, yo prefiero a Pepe Botella que a Fernando el Felón. Correcto. Siempre. Pero muy borracho antes. Hombre, que el Felón, a cualquiera, aunque sea muy borracho. Hombre, date cuenta que estáis hablando con un antiborbónico. Bueno, claro, eso siempre ayuda. En este país fue llegar a los Borbones. Y entramos en decadencia. 300 años de éxitos. Les avalan. 300 años de éxitos. Lo primero que hicieron fue perder Gibraltar. Esa fue la primera. Y lo último, perder el Sáhara. Esa es la más vergonzosa. Eso, ¿ves? Es que lo que pasa es que cuando hablamos de estas cosas nos damos cuenta de lo imbrincada que está la historia de un país con la del otro. Aunque tú fíjate, aquí estuvimos durante 40 años apartados del mundo, pero lo imbrincado que está todo y lo relacionado que está todo, ¿eh? Todos son consecuencias de... No, sí. Yo coincido contigo en lo de los Borbones, Vicente. Soy como aquel diputado radical que había en el siglo XIX, Ruiz Zorrilla, que él juró, él cuando estaba Isabel II reinando, se exilió. Y él juró que mientras hubiese un Borbón reinando en España, él no pisaría suelo español. Cuando estalló... Cuando estalló la gloriosa, volvió, vale. Que fue cuando se fue Isabel II, Amadeo de Saboya, General Prim, todo esto, y cuando la República se nos va por el inodoro a la primera, llega Ruiz Zorrilla y el señor, cuando aparece el hijo de la señora Isabel, dice, compañeros míos, me voy. Y se volvió y murió en el exilio Ruiz Zorrilla. Vaya. Todo un detalle. Todo un detalle, sí. Todo un detalle a tener en cuenta. No, que, gente, aunque parezca mentira, que ahora en los tiempos que vivimos no lo vemos, gente así había. Había gente así. Yo fundamentalmente, claro, yo coincido contigo. El tema de la economía, claro, dices, para ti que es más barato. Si tienes un ingenio como de los que has estado hablando en la República Dominicana o en Cuba, para ti que es más barato, ¿pagar al trabajador o no pagarle? Pues evidentemente, con tu sistema capitalista del siglo XIX, dice, lo más barato es no pagarle. Y todas las grandes fortunas, sobre todo aquí en España, están los Well. Hay algunos nombres que nos suenan a todos muy familiares. Si hablásemos de grandes fortunas. Yo tengo la teoría de que quien tiene mucho, mucho, mucho, mucho dinero y mucha, mucha, mucha extensión, yo soy una persona trabajadora y trabajando eso no se logra. Y además son apellidos que perduran, yo creo que incluso desde tiempos de los visigodos, ¿sabes? Entonces, si tú llegas y una gente como los Fernández de Córdoba, que entraron aquí con Fernando el III en el año 1200 y pico, y esos apellidos perduran a lo largo de la historia, hay que preguntarse de dónde viene el terreno, el dinero, todo. Y eso, precisamente, es que Napoleón de lo que se dio cuenta es que él necesitaba amasar una cantidad ingente de dinero para hacer todo lo que hizo en Europa, porque claro, mantener un ejército como ese, descomunal, la cantidad de dinero que necesitas para ello. ¿Qué os parece? Hablando de las grandes fortunas, muchos señores presidentes de países africanos vienen de esas familias esclavistas. Sí, sí, sí. Obviamente. Es que está documentado de cómo ellos mismos eran los que entraban en las aldeas. Cuando digo ellos mismos, no digo ni los portugueses ni los españoles, que ellos no se molestaban en entrar ni en la selva. No. Ahí esperaban tranquilamente y les llegaban a la desembocadura, la zona de Costa de Marfil y demás, les llegaban a la desembocadura del río y les daban a los esclavos, sus propios... El intermediario que se llevaba a su parte tenía su negocio. Eso es. De extracción de personas y venta que viene a recoger. En la documentación que existe sobre, por ejemplo, el Senegal, estos tíos vendían a su propia madre literalmente. Sí. Si se pagaba. O a sus hermanos. Eso está documentado. Que no es una exageración. Que está documentado. Sí, sí. Eso está documentado. Pues... Madre mía, qué mundo. Como es suficientemente triste el tema y no se me ocurre ninguna otra broma, yo lo dejaría aquí. Pero... lo mismo que me acordaba de la Monty Python, recordaba también hace breve instante a la gran Nieves con Costrina, hablando del gran felón, y yo siempre me río muchísimo cuando la oigo, pero claro, no me río porque esté contando un chiste, sino que lo que está contando es historia, o sea, que hay que parte de nuestra historia, que hay que conocerla, pero que por momentos da risa. Es y luego que... parte de la historia, que también hay que conocerla, y que es muy triste, porque en el fondo estamos hablando de la trata de personas. Y eso es parte de la historia que es tristísima. Yo, sin ir más lejos, perdona, José María, llamaría a una reflexión. Que alguien me explique qué fue lo que hizo Franco en el Valle de los Caídos. Ya está, no tengo nada más que decir. Pues por eso, que hay partes de la historia que... En el canal del Bajo Guadalquivir, en fin, vamos a dejarlo. Que pese a que no sean muy, que no sean las más divertidas, pues no. También hay que conocerlas, porque es importante conocer nuestro pasado y no juzgarlo a los ojos de hoy, pero sí saber lo que ocurrió. Saber lo que ocurrió para que no vuelva, para que no vuelva a pasar nunca. Oye, pues ha sido. Muchísimas gracias, Vicente. Vicente, ha sido un placer escucharte, ¿eh? Igualmente a vosotros. Y te digo una cosa, el Valle de los Caídos se llama Trata de Muertos. Sí. Está la trata de vivos y la de muertos. Sí, ¿no? Que también existe. Ay. De hecho, yo ando por aquí intentando sacar a mi abuelo. Fíjate cómo andamos. Sí, ¿no? Madre mía. De eso, yo tengo otro caso en mi familia que algún día os lo contaré. Además de una persona que se llamaba exactamente igual que yo, Santos Macho. Y lo tengo documentado, y ese sí porque apareció hace

cositas muy sencillas y muy básicas. Una última recomendación que os voy a hacer. Aquel que tenga la plataforma Netflix, hay una película que Netflix, no sé por qué, hay veces que se empeña en poner las cosas como así de pasada. Se llama Tic, Tic, Boom. Es una obra maestra. Tic, Tic, Boom. Y está dirigida por Lin-Manuel Miranda. Y nada, que me alegro mucho de haber estado con vosotros. Que la semana que viene va a haber sección de croquetitas variadas, es decir, lo más mejor de toda la temporada que llevamos. Y nos veremos, pues, de aquí, nos veremos y nos escucharemos de aquí a 15 días. ¡Hasta luego! All your life, you're only waiting for this moment to arrive. You're only waiting.